Hola, Charlie. Hola, Manfredi. A ver cómo arreglamos esto hoy, porque tú traes noticias hoy. No, la mesa vacía de papeles. Completamente. No hay ni un puto papel. ¿Qué vamos a hacer? Es que no hay noticias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los 60 minutos de la basura? Total. Madre mía. Dios no pensó en los locutores, si no le habría dado un tercer brazo. Hombre, por el tamaño de tu falo, se podría decir que lo tienes, pero... Sí, pero... Para pero no sabe darle al play, claro, allí. Es difícil, ¿eh? Darle con el play. Y en el Disman más, porque los botones son muy pequeñitos. Incluso sereno, ¿eh? Ya. Este es el primer programa del año, 2005, tío. El año de Quijote, ¿no? A ver si estamos aguantando aquí, ¿eh? Sí, sí, el año internacional del Quijote. Ah, sí, este año es internacional, el año pasado de Dalí. Dalí, este año del Quijote. Hemos salido perdiendo con el cambio, también te lo voy a decir. Sí, ¿no? Sí. Pues sí, año internacional de Quijote. Nadie se acuerda de Sancho Panza. Oye, yo veo... Doña Jimena. A veces en Doña a veces Jimena, no. Cuando no sé, ¿qué día es? Parece que son los miércoles. Los miércoles, ¿qué haces tú los miércoles? Pues si puedo voy a ensayar y luego me voy a mi casa. Sí. Me ducho, ceno y miro un ratito la tele y luego me voy a la cama. Que para algo la paga. Tanto la tele como la cama como la casa. Con todo. Lo pago todo. Y tío, lo pago todo. Pago mis deudas. ¿Qué te iba a decir? Pues hay un programa en la tele esta de Barcelona. ¿Barcelona? ¿El de Monegal? No, el Monegal los martes. ¿Monegal? A ver si va a ser el martes. ¿El de Bigote, que habla de la tele? No. Un tío calvo. ¿Tío calvo? Sí. ¿Que habla de libro? Sí. El miércoles me parece que es. Pues hay un tío muy raro que habla del Quijote. Cada semana va allí y te explica un episodio de un capítulo. ¿El Quijote? Y te explica las conexiones y explica por qué y tal. Y tiene una manera de hablar que es raro, o sea, te pone nervioso pero te engancha el hijo puta, ¿sabes? Porque al final te lo va a acabar leyendo, es un tocho, amigo. No. Ese hombre tiene un faenón por delante importantísimo. Pero todavía me tengo que empezar a leer el libro que me llevé de tu casa, el del tío, este político, este, ¿cómo se llama? ¿El político? Vale, ya sé. El de Esquerra. Hostia, que ha jugado Cataluña, nene. Ha perdido, ¿eh? Hombre, una selección tanto patética. Faltaba Peña allí por un tubo, ¿eh? Faltaban los buenos, los extranjeros. Faltaba como lo cuando bueno, vas a jugar sin extranjeros. Bueno. Estaba la cosa un poco desproporcionada. Hicieron un comentario bonito en TV3 que dijeron, a ver si es de sonido, alguien le explica que el himno de Cataluña son 3 estrofas, porque llevan 10 años poniendo solo 2. Hostia. Debe ser un remix, la versión radio, el single. Claro. Que cuando enfocaban a la peña, enfocaban a los ultras ahí, todos rapados, todos ultras y todo, hostia, con bengala, dando ejemplo. ¿Cómo se ha cambiado, de un gobierno a otro? Hemos vuelto como más independentistas, más catalanistas. Una tolerancia, cierran Radio Bronca, pero es igual, una tolerancia aquí, en las políticas de izquierda. No, pero que ha cambiado la mentalidad. Claro que ha cambiado, no sé. pero ha cambiado. Pero ¿tú crees que ahora? ¿Tú crees que ahora cuando vuelvan a haber elecciones, cuando las hayan, Sí, dentro de 4 años. Bueno, 3 ya. Bueno, ahora antes tendrá que venir la de los ayuntamientos, ¿no? Que sale algo. ¿Eso que le ha dicho Nostradamus? No, hombre, eso va por los años. Cada 4 años. Por las leyes. Cada 4 años. No sé, deben faltar un par, una cosa un así. Un par de ellos. ¿Tú crees que seguirá subiendo Esquerra y ganará Esquerra el ayuntamiento o qué? Yo creo que si sigue así, no. Pues a mí cada vez me gusta menos. Sí, ¿no? Me están como molestando. A mí ya tanta crispación. Sí, tanta lucha por cosas que no me interesan tanto. Selecciones catalanas, a mí me interesa que hayan. Pero que baje la hipoteca, si me lo pone a elegir, lo prefiero. Claro. Y las peajes, cosas del día a día, ¿no? Y la gasolina. Y el pan Bimbo, que se endurezca más tarde. Sí, ¿eh? Cosas importantes. El otro día estaba duro, tío, un poquito. Claro. Estaba seco. Hay que pasarlo por la tostadora. El se pone duro antes de la fecha que pone. Pero ese par está bueno, el semilla de oro. Está ese, bueno, ¿no? Está bien parido, pero se endurece, el cabrón. Sí, pero rápido. El pan rico no se endurece. ¿No? No está tan bueno, pero no se endurece. No, ¿sabes cuál es el que dura más? ¿Cómo se llama? Pan rico, tío, ese, el blanco. El blanco, ese. Pero ese no está tan bueno. No se endurece, pero no está tan bueno. ¿No? Bueno, a ver, es que el pan Bimbo se me hace un poco bola, también. Bueno, ahora vamos a criticar a nosotros a Bimbo. Con la de problemas. Bueno, el pan Bimbo es pan de molde, llámalo pan de molde. ¿Has visto el otro día en Malasia? La que se hostia, no veas qué ola, ¿eh? Iban allí la gente con el windsurfing a ver si pillaban, pero llegaron tarde, macho. Vaya tela, ¿eh? Madre mía, si te montan esa ola con pero el windsurfing. Pero me han dicho que... Aparece en el beso. He ido a comer a casa a un colega hoy que se va a Haití dentro de unos meses de vacaciones. Por primera vez, es el primer viaje que hace. Hostia, ¿sabes? Y dice, pues nos vamos lejos. Nos vamos lejos. Y se van a Haití y pillan y hay un terremoto marino y han liado el pollo. Y se ve que han llamado a la agencia, que se ven que son coleguitas con la de la agencia. Sí. Y le dice que la peña, gente que tiene un viaje para salir el lunes, se van a notar igualmente. Claro que sí. Se llevan un mocho. Eso que hace. Un mochito para fregar. Y han muerto un mogollón de peña. 100.000 personas, ¿no? Ponía. Como todo el campo Barça. Muerto. Son muchos muertos. Buah, tío. Aquí por 100 y pico se lió la de. Pero ¿por qué siempre pillan los mismos, tío? Los pobres. Tía, es una pasada, ¿eh? Es lo que tiene, ¿eh? Y digo yo... Yo flipo, tío. No será que... pilla un mogollón, ¿eh? Eso es como si le pasase en mitad del Mediterráneo y le dio un pollo de hostia. La naturaleza, la naturaleza muy cabrona. Pero digo yo, ¿no será que hay gente que echan así para atrás el mar, ¿sabes? Y edifican? Allí no creo. Aquí lo hemos hecho. En Tarragona se hace y todo, ¿eh? Delta del Ebro. Aquí lo hemos hecho más. Y se con cuidado, ¿eh? Eso, que cuando el mar se encabrita. Uy, se nos digan a los del camping. Se aquel. Ponen allí los calamares a aletear y lian la piesca, ¿no? ¿Era? Claro. ¿Piesca o piesca? A ver, el rafting. Madre tía, mía. Le salió caro. Había uno allí... preparado ya con la tabla para bajar. Sí, sí. ¡Que se rompe la presa! ¿O qué soy? Sí, sí. Con la rampa ahí. Apareció con la, en con Sevilla. Ahí agarrado. Aparecía allí al lado de la Giralda, tirado de lado. Salió con la tabla. Salió del Delta del Ebro como un campeón. Madre mía. Esquivando pájaros y cosas de la fauna marina y aérea, y aérea. Sí, sí, porque a esa velocidad puedes volar y todo. Salían en el satélite foto de la sola allí. Buah, qué ola, nene. Eso es igual que la película. A ver, madre, si mía, qué bandera pondrían en la playa, si, tío. A ver si Nostradamus tenía razón y se va a acabar el mundo. A ver. Como, mía, te digo una cosa. Como el próximo papá sea negro, la hemos cagado. La hemos cagado. Pone las fechas. Y George Will está tranquilo. Imagínate si estuviera alterado. Lleva días calmado. Pues igual lo sabe. Igual se ha leído el Nostradamus y me ha dicho, mira, como se va a acabar, yo sí, me sí. voy... Voy a hacer vacaciones. A lo loco. Pero en el libro ese, en el Nostradamus, salen las fechas de cuándo va a pasar. Sí, pero es un lenguaje así muy abierto, que puede ser y se puede interpretar. Pero si el próximo papa es negro, pídete un crédito de mucho dinero y deja de currar, porque se acabó el mundo. Además, hay que gastarlo. Dicen que lo matan rápido, ¿no? Al papa negro. Al papa negro. Hombre, en las pelis suele pasar, ¿eh? A ver, si alguien tiene que haber fulminado con el negro. En Hollywood. En Hollywood... Bueno, pues no sé que sea un prota guapo, ¿eh? Denzel Washington. Ese tío, el otro día había una película. Vi el otro día una película. Yo no, tío. Que igual hacía, lo voy haciendo Zabin y me ha salido ahora la neurona. Que hacía de ángel. De ángel bueno. De ángel bueno, sí. Bueno. Pues había un señor, un pastor de una iglesia. Malo. No, un señor, bueno, pastor, también. Un cristiano negro, pero cristiano. Sí. Y se ve que tenía problemas en el barrio para mantener la iglesia y tal, no tenía dinero. Y le pide ayuda a Dios y Dios le envía a Washington este. Ah. Y le echa un cable de la rolleta y consigue aguantar la iglesia. Me comí la película, ya sabes que yo me como cualquier mierda. Sí. Sin ningún tipo de problema. Ayer vi una de franceses, tío. ¿Cómo veo una película francesa? Sí, tío, una de película de franceses y de un monstruo extraño. Bueno, ahora hemos llegado a un punto en el programa que podemos informar que llevamos 10 minutos y la gente ya se puede hacer una idea de, que no de cómo van los tiros esta semana. Esto está muy mal. Entonces, como no teníamos muy claro de qué era el programa, hemos dicho un especial ministry. Sí. Que eso siempre entra bien. Sí, ¿sabes por qué ha sido? Porque ¿qué? Tú, mientras estabas cagando, sí, me como, a mirar, lo lastimado estaba cagando. Me he puesto a mirar los CDs y de repente, ¡pum! Ministry. ¿Sabes? La primera, ¡pum! Ha sido todos los de Ministry. Te han entrado una bocanada y has dicho. Y he dicho, ¿por qué no? Pues mira, podemos hacer un híbrido Ministry y los papeles de Salamanca. Hostia, los papeles de Salamanca. ¿Te parece una buena mezcla? Sí, me parece fenomenal. Además he leído que el alcalde de Salamanca dice que va a luchar contra viento y marea contra y contra perros todo para que no nos llevemos lo que Franco nos robó. Vamos a ver. No sabemos bien bien si lo vamos a utilizar para algo, pero coño, si es nuestro. Ahora lo vamos a analizar, tú no te preocupes. Que ah, eso, ahora viene a analizarlo. Sí, ahora bueno, pinchamos una canción de Ministry que se llama DLT en directo y empezamos a hacer el especial Los Papeles de Salamanca, Salamanca Paper, que dirían los sajones. Aplausos, ¿ves cómo sí, era en sí, directo? Aplausos de plástico. Sabe, ¿no?, que en directo porque hay aplausos. Claro. Bueno, Salamanca. Vamos a situar Salamanca, León, Zamora y Salamanca. Al ladito de Extremadura. Sí, ahí en Portugal. Casi tocando. Y esa gente tiene unos papeles. No de fumar, sino papeles con historias de gente de aquí. Y pero no exactamente, quieren, que, perdona, que te interrumpa. Exactamente, ¿qué información es? Pues toda la información relativa a Cataluña y su habitante. De todo el pan, de España, de todas las comunidades. No, de Cataluña. Bueno, ellos tienen la nuestra, nosotros tenemos la de Aragón. Esto es una casa. ¿Cómo que nosotros tenemos la de Aragón? El reino de Cataluña y Aragón, y nosotros tenemos los papeles de Aragón. Y, o sea, esto estamos muy mal repartidos. O sea, y nosotros le devolvimos los papeles a Aragón. Hombre, se le supone, no sé si lo han pedido. Digo yo, ¿no? Digo, sería lógico. Sería lógico. O como, como mínimo decirlo, ¿no? Vamos a empezar por analizarlo. ¿Cómo se van a buscar los papeles? En una Renault 4. En un camión. Camión, so, claro, es un búho. Ahora, eso hoy, hasta que le toque moverlo. Eso hoy, pues, hombre, eso lo pillarán, harán unos contratos temporales y eso lo arreglan en un periquete, ¿eh? Eso no es un problema para nosotros, ¿eh? No, el problema para ellos. Los catalanes tenemos una logística de la hostia, ¿eh? Es un problema para ellos que los tienen que cargar, ¿sabes? Y no arrancarán páginas antes de que lleguemos. Hombre, yo. Las páginas importantes, el final de la historia, ¿sabes? Las buenas. Exactamente qué historia, bueno, de qué historia, pues de dónde nació la gente, de los habitantes de Cataluña, te estoy diciendo. Pero dónde nació, es que no lo entiendo. Pues los archivos, donde se apuntaban las cosas. Antes no había ordenadores y se apuntaban en papeles. Y ahí se iban apuntando cosas de buah, de los catalanes de toda la vida. Los gobiernos. Toda Colón, a lo mejor, que era catalán. Y tal. Claro, todas las cosas en que se gastaban el dinero, todas las cosas. La información relativa a Cataluña. ¿Y con eso quieren hacer un álbum, un libro o algo? No, se lo quieren quedar ellos. Porque está allí. O sea que tú, que eres de los que opinan que nos lo queremos traer para aquí, sí, para llevarla a contar y para joder, ¿no? Para crear crispación. No, hombre, y porque si alguien... ¿Sabes lo que pasa? No. Tú quieres consultar un dato que está en el archivo, allí. Sí. Pues esas cosas no te las dicen por teléfono. Tienes que ir. Claro, entonces supongo que si tú quieres saber ese dato que tú vas buscando, porque estás jubilado y quieres ocupar tu ocio, sí, pues tienes que irte allí. Y... mi padre, ¿no? Por ejemplo, claro, dice, voy a ver que... Bueno, ahora... voy a Salamanca de eso y vuelve y se te ha olvidado una fotocopia y tienes que volver. Y eso, tío, eso es no mal que tengo una tía allí. Bueno, no, ya no la tengo. Se han muerto, se han muerto hace poco. Pero yo lo que oí en la radio el otro día, se ve que el pasado jueves, o sea hoy, cuando grabamos el programa, sí, era el día que nos tenían que dar los papeles. ¿Por qué? Porque vinieron unos expertos europeos a analizar la situación y dijeron, efectivamente, los papeles hay que dárselos a los catalanes. Que han tenido que venir expertos europeos, a decírselo. Europeos, o sea que no son ni españoles, son europeos. Pues eso, yo iba escuchando la radio porque escucho la SER cuando voy a trabajar. Tío, con valor. Por activar neuronas. Y mejor y que la López. Noticia como diciendo, está todo fenomenal, las carreteras entaponadas y bueno, lo de siempre. En Burgos hace un frío que te mueres, y uno está, pero ahí hace un frío, lo flipa. Y en Salamanca, donde está el archivo, está rodeado de policías y militares. Como diciendo, aquí no se va a llevar nadie, dice, absolutamente nada. Y ya no he vuelto a saber nada más del tema. ¿En serio? ¿Eso? Sí. ¿De militares? Sí, para pa vigilar, porque no se lo quieren dar, tío. Bueno, a ver. Que son de izquierdas, pero no lo quieren dar. ¿Cómo que no? Si han dicho que sí. Los de izquierda han dicho que sí. Los que no se lo quieren dar es el alcalde de Salamanca. Coño, ¿te parece poco ese de dónde es? Es del PP. De hoy va. Ahí nos hemos dado. Es que esa zona es pepeísta, ¿eh? Sí, es la franja azul esa que atraviesa, así. De arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Sí, de Marbella a Vigo, así, en diagonal. Es importante señalar que el señor Rajoy y sus amigos no encuentran nada bien, ¿eh? Nada, ¿eh? No les gusta nada, macho. Tío puta, tío. Tienen que estar contentas las mujeres, no deben saber qué hacer para comer. Pues no les gusta nada. Nada. Nada. Hace una sopa, no me gusta la sopa. Con la sopa hace unas croquetas, no le gustan las croquetas. Si hacen la sopa como vosotros, que le echáis pasta al mogollón y le echáis dos cucharaditas de caldo. Porque vivimos días de opulencia, amigo, en esta casa. Más vale que sobre. Coño, echa caldo ahí, coño. Echa caldo y echa pasta, pero claro, hasta que pilla... los pistones, ¿no? No es que somos jóvenes. No, cuando te comes esa sopa de pistones, luego con lo que cagas puedes hacer cemento. Puedes hacer, con claro la de pasta sí, ahí, y sortilegio y avalorios puedes hacer. Por favor. Anda, ahora no me va a decir que la sopa no es buena, macho. Vamos, yo no he dicho que la sopa no sea buena, que si le echa un poquito más de caldo y le quita un poquito de pasta... ¿Qué tendrá que eso que ve con el especial papeles de Salamanca que estamos haciendo? También tiene razón. ¿Qué quiere, liar a la gente? Luego no van a entender lo que pasa y luego, claro, no nos quieren dar los papeles. ¿Los papeles? ¿A nosotros nos tienen que dar una parte de papeles? Hombre, claro, habrá un par de folios tuyos o algo. Eso generará empleo también. Como Zaragoza 2008 en Madrid. ¿Lo traigan para aquí? ¿Dónde lo van a poner? ¿Qué buena pregunta? Pues no lo sé, tío. No lo nos sé. Lo quedaremos aquí en Barcelona, ¿no? Entonces los de Lleida... los de Lleida dirán eso. No, todo el resto de Cataluña estarán en el rebote. Repartirlo. Hay que repartirlo tanto... pisapins, ¿no? Que nos llaman pisapins. A cada uno le van a tener que dar lo suyo, tío. Y así no habrá conflicto ni problemática. Lleida, los papeles de Lleida... Claro. Hostia, te he visto guiñar un ojo y he dicho, hostia. Hostia, ahora ha entrado un tío repentino o ha llegado alguien al estudio. Tú te sister ahí. Tanta hermosura, no puede ser normal. Bueno. Bueno, pues ¿cómo está el tema ese de los papeles, madre mía? ¿La tuviste que piensas de los papeles de Salamanca? Ahora, mira, le podemos hacer una entrevista fuera de micro porque es tímida. Es tímida. Una canción de Ministry y explicamos. Y le explicamos a la gente qué opina de los papeles. ¿Qué opina Twisted Sister, gran banda, de los papeles de Salamanca? De los papeles de Salamanca. Nadie nada. Yo es que la verdad es que no encuentro. Tú, porque a ti también te da un poco igual todo. Es que no sé, yo me lo tendría que leer. No son tuyos. ¿Cómo se llaman los papeles? Vale, pues Cataluña, si es que el nombre lo dice. Si pone papeles de Salamanca. No, hombre, están en Salamanca. Papeles son de Cataluña, archivo no sé cuánto de Cataluña. ¿Y por qué no se ha pedido antes? A ver. Hombre, pues porque no se ha pedido antes, pues las cosas se piden cuando se piden. Ah. O igual sí que se ha pedido antes. Eso es la misma historia que la selección catalana que dice, claro, ¿por qué se empieza a pedir a la selección catalana? Y la historia real es que la selección catalana está desde antes que la española. que tiene 100 años ya. Lo que pasa es que llegó un señor bajito con mala uva, ah, que dijo, de esto nada más. De este color nada. Y aún todos siguen aplicando ese cuento. Los de Talanta dicen, Franco era un hijo puta, pero en eso tenía razón. Bueno, es así, más o menos como lo ven, ¿eh? Más o menos. Pinchamos, bueno, un tema de Ministry, de su disco Animosity Somina. Ganas de complicar los títulos de los discos. Que se titula Unsung. Venga. Este disco, ¿eh? No lo había escuchado yo. Uy. ¿Qué, tontito? En el relato ahora. ¿Qué? Una concentración más absoluta. Me tengo que dejar de pensar en Salamanca, archivos de Salamanca. Te tenía obsesionado. Papeles de Salamanca. Yo la verdad no sé para qué, ¿eh? Pues luego tienen papeles y los tienen desordenados. ¿Te acuerdas? Que encontraron un montón de papeles desordenados y mal puestos en no sé dónde. Eso es porque nos han robado el índice. Y ahora uno se vuelve. No, he sido yo. Problema ahí físico. Visto que limpio que soy, dejo la mesa, conflicto, ¿eh? La deja fenomenal. Vámonos al relato, venga. Nos vamos ya al relato, que lanzamos. Un poquitito que vamos, de ¿no? relato. Sí, va el programa lanzado, hace un programa de una hora y media. Sí, vamos un poco a lanzar al final, en vez de los 5 minutos de basura, va a ser que sí. La media hora de la basura general. Bueno, el doctor ha preparado un relato que ha titulado. ¿Cómo ha titulado? Mira, aquí lo tiene. Cuento de Navidad. Will no tiene ninguna otra ocupación conocida que dibujar aviones en una libreta de espiral. Valga decir que Will tan solo tiene 7 años y a esa edad hay muy pocas cosas a hacer en el tiempo libre infantil. Hijo de inmigrantes israelíes afincados en Texas, al salir de la escuela se encerraba en su habitación a dibujar aviones de combate de mil colores. Sus sueños siempre se basaban en surcar los aires del mundo, y el continuo bombardeo de imágenes hollywoodienses le incitaban a verse a bordo de un caza dejando caer bombas de color gris sobre países sin nombre. Se acercaba la Navidad en casa de Will, y su pequeña intuición le indicaba que este año Santa Claus le traería nuevamente maquetas aladas, libretas y colores con los que proseguir su camino dorado hasta la consecución de sus sueños. Pero este año algo va a cambiar. Sus padres consideran que ya tiene edad suficiente para ir comprendiendo el funcionamiento de las cosas en este, su planeta. A modo de colofón y fin de fiesta, deciden los padres en la soledad de su alcoba que este año Will ya tiene la capacidad de comprender que el origen de su admirado Santa Claus viene dictado por las órdenes del gigante económico Coca-Cola. Pero para no hacer la noticia tan dramática, le contarán la leyenda que oyeron en su Israel natal. Le contarán cómo los tres reyes magos de Oriente agasajaron al niño Dios en Belén. El niño, con los ojos como platos, atiende a las indicaciones de sus progenitores. Esos destellos en su mirada, a mitad de camino entre la fascinación y el llanto, le dejaron una huella imborrable. A muy pronta edad, descubrió esa proclama que dice que las cosas nunca suelen ser como nos parecen en primera instancia. Ese día, Will dejó de dibujar aviones. Y ya nunca volvió a mirar sus maquetas de bombarderos bélicos con los mismos ojos inocentes. Y con el paso de los años, entendió como algo normal que sus compañeros de clase se negasen a festejar el hecho de que un crío nacido en Oriente Medio, en las mismas tierras que hoy sus gobernantes desertizan, pudiese merecer ningún tipo de homenaje. Hoy sigue ruborizado y sigue avergonzado de su especie. Muy bien, doctor. Con ganas de seguir escuchando Black Sabbath. Muy bien, doctor. Bueno. Nada, me había pedido un cuento, me había que hacer un cuento de navideño, además. Claro, es que las cosas son concomitantes, El otro día en el programa ese de los libros había uno que había decía que si te leías un libro, sí, te molaría la Navidad. Ah, sí. Sí. Pero te decían qué libro podías elegirlo tú. Si había el libro, no me acuerdo. Ah, tenías un libro en concreto. Era un libro. No cualquier libro. Había un libro en concreto que si te lo leías, te molaba la A partir de ahí ya te molaba la Eso es como el libro ese que si te lo lees dejas de fumar, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor va a ser eso, ¿eh? Ese que no te quieres leer tú por si acaso. Ese, bueno, no, si usted fuma, quiere dejar de fumar. Claro, mira, ¿ves? Si es tú, así es difícil. Claro, así es muy difícil quitarse de en medio. A ver, sí. Difícil, no, dificilísimo. Con lo que te gusta a ti el humito. El cundicundi. ¿Así tienes inventario la semana que viene, tío? Sí, tío, es época. Cuando suene el programa estaré en pleno. En el pujeo. Pero bueno, yo el inventario también lo hago en la punta de la espada. Rápido, loco, ¿no? Pim, pam, pim, pam. Ya tengo hecho la mitad. Ya tienes hecho la mitad. Sí. Como me aburro. Pero... Porque en mi trabajo hay muchas cosas, pero trabajo hay muy poco. ¿No? O sea... Ah, claro, como no hay movimiento en el stop, pues puedes hacerlo cuando te salga los cojones. Claro, ¿no? Ya tengo medio almacén contado, pues no lo vamos a vender ni hartos de vino. Y ya se puede. Un tío espabilado, tío. Bueno, hago lo que puedo, mismamente. A mí me va a tocar pringar. ¿Te parece que pinchemos un tema de mitad del programa previo que le den los datos del mismo? ¿Le tengo que dar ahora los datos? Los datos, claro, a mitad del programa y al final, así lo oyes más veces. Así te gusta. A mí me parece fenomenal. Tú eres el director, ¿qué pasa? No, son las cosas del diferido. Bueno, el diferido, claro. En nuestro caso, sí. Bueno, pero nosotros vamos un poco a nuestro aire. Bueno, recordamos a todos y a todas que estáis en Colaboración Ciudadana, un programa de Radio Pica que se emite en el 96.6 de la FM todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. Y que si nos queréis visitar, pues lo podéis hacer en colaboracionciudadana.com y ahí pues entráis y nos visitáis. Buah, aquello es un desparrame. Un total. Buah, ahí hay de todo, macho. De como todo. En botica. Y ahora de momento vamos a pinchar un tema de Ministry, del último disco que ha sacado, que es muy aconsejable, podéis hacer lo que queráis, lo podéis comprar o lo podéis piratear. A nosotros nos suda los cojones porque no sacamos ni un duro. Ni uno, vamos. Nos da exactamente igual, lo hagáis con vuestras vidas. El disco... Eso sí, que nos vean, como dice Roberto. Roberto. El disco se titula No W, en clara alusión a la W de Bush, y esta canción en concreto, en la número 3, se titula Worthless. Este disco es bueno, ¿eh? Fuera. Este disco es bueno de la hostia, ¿eh? Sí que es buen disco, sí. Sí que lo es. Bueno. ¿Sabes otra cosa perjudicial de este programa que tiene? ¿Qué tiene? Que este programa está grabado antes de pillar la papa. de fin de año. De fin de año y no la podemos contar tampoco. La semana que viene la contamos. No sabemos si el gran Scorpio, que estará Scorpio. Hostia, Scorpio. No sabemos si se cruzará alguna camiseta de Sasson intempestiva. De esa o nos la cruzaremos nosotros. O nosotros, claro, nadie está eso libre. Nadie está libre de un blancazo, ¿eh? Claro, eso te puede pasar en cualquier momento. Se lo digan al Sergei, que le molan más los blancazos. Yo tenía hasta, ¿te acuerdas aquel día que me puse verde o amarillo? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Hace tiempo, ¿eh? Cuando éramos jóvenes. Te has perjudicado mucho también. Yo también te he visto a ti retorcido con unos langostinos o un algo, ¿eh? Te quedaste un fin de año hecho una bola. Hostia, a mí no. Hoy me veía en urgencia. Sí. Me veía en urgencia. Así, además, estábamos drogados. Estábamos drogados. Traicionera la droga, macho. Yo no sé si me pillé un huevo con el morado o algo, pero a mí pero no te gustó, ¿no? La sensación. Luego me voy a tirar un pellillo, pero como tengo el culo un poco perjudicado. Hostia, pero aquí, ¿sabes lo que pasa? No me atrevió. No, mejor que no. Pues, oye, has dejado esto muy maqueado, ¿eh? Sí, hombre, es muy profesional. He entrado, digo, aquí ha pasado algo. Ha pasado algo, esto está arreglado, está reconfigurado. Digo, qué nivel, tío. No, me cambié de tema que es muy interesante. ¿Sabes el ojete? Cuando tiene el culo perjudicado. Y sí, te va a tirar un peo que no debe. Porque eso lo tiene, ¿eh? Cuando está descompuesto. Lo que es el ano, porque el cuerpo humano es muy inteligente. El ano pilla una temperatura altísima. Sí. Que te quemas. Que así dices, ácido, sí, te lo voy a decir, sí. Es ácido. Que te quemas. Ese momento que dices, la hemos cagado y nunca mejor dicho. Dices, ¡buah! Claro, para adentro también, claro, ¿sabes? La mente cierra el orto y dice, no te tires pero, el ¿sabes peo lo que te pasa? Vas. Que cuando vas bien, dices, ¡hostia, para adentro! Y entra. Porque lo cabe. Pero, hostia, cuando estás de cagaleras, parece que el ano se haya dilatado. Eso es un grifo, amigo. Eso es fatal, ¿eh? Fatal. Lo peor que te puede pasar. Luego cuando va no sirve solo tirar la carne, tienes que limpiar aquello porque ha salpicado por todas partes, por debajo de la tapa y todo. Y la ducha, o sea, toda la loza, todo. Es difícil, ¿eh? Es un tema complicado. ¿Y sabes lo jodido de esta gastroenteritis que hay? Que después pillas un constipado. Ah, viene luego en el lote. Sí, pim, pam. Es una pieza, vamos. Tú como eres tan grande, a ti te dio primero el constipado y luego te dieron náuseas, pero no llegaste a ponerte así. No sabemos de dónde viene. Pero ahora parece que te vas de varetas, ¿no? Sí. Pues a mí y al que curra conmigo, al revés, tío. Primero las varetas. Primero nos hemos ido de varetas y luego resfriado. Bueno. Y así ha ido sucediendo a la peña del curro. O sea que es un virus extraño. Damos desde aquí las gracias a Bayer y todas esas empresas de medicamentos que tiran vacunas en el metro para que nos pongamos malos. Que lo hacen, ¿eh? Pues esto no. Para poder vender, claro, que la oferta y la demanda, amigo. Claro, y así va la sanidad. Así anda, la seguridad social, así va, que no nos puede atender a todos. Cuando se caen las Torres Gemelas y ese tipo de desastres tan grandes, en algún lugar del mundo, cerca de donde suceden los hechos, hay algún fabricante de trajes de pino y de flores de plástico que se frota las manos, amigo. Hostia. Que dice, vamos a hacer agosto, tío. Y los del tanatorio. Se podían haber caído antes. Si se tienen que caer, si no, no. Tía, los que lo tienen que tener chupos son las facturas que los flipa. Los que pagan los muertos. Que pagan los del los seguro. Que tienen el entierro pagado. Eso la aseguradora pierde quita ahí. Pero bueno, con los que no tienen. Lo que no, los que pero no seguro tenemos, que en la letra pequeña pone: si es Bin Laden, no vale. No vale. Se lo llevan a su tierra, claro. Entierran allí. Se lo lleva, vayan a hablar con Bin Laden. Claro, de estos pormenores. Porque se tapan la espalda. ¿Quién? La aseguradora. Hay que leer la letra pequeña. Tendríamos que hacernos. Aseguradores. Sí. Corredores de seguro. De esos, tío. Porque de 100 metros no. Mejor corredor de seguro. Sí, hombre, mucho más cómodo, tío, claro. Comidita. Vas trajado, trajado. Claro, vas trajeado. Tomas cafés por aquí, por allí. Tienes que acabar con el estómago tanto mucho. Café. A mí que no me gusta el café, ¿qué haría yo? Pues te toma otra cosa, un croissant. Hostia, nene, ahora que he dicho lo del croissant. ¿Sabes lo que pasa en el bareto al lado de mi curro? Donde yo me tomo el café. Que han contratado un camarero. Pero el camarero brasileño y no tiene ni idea de castellano. Hostia. Y ahí se montaron. Vamos como a andar hablando inglés. Está ahí en la barra y viene el pavo. Hostias de la hostia, ¿no? Sí, porque además le han encomendado hay dos tareas. Está en la barra y todas las mesas. Pues mira, el nuevo y le han tocado todas las mesas. Claro, a ver si me entiende. El reparto ha sido lo que hay. Es lo que hay. La experiencia hace que te quedes cada vez te quedas más cerca de la barra. Claro, pero entonces la situación de ese pobre chico brasileño es que va a una mesa, le dicen cosas que él no entiende. Y su trabajo es llegar a la barra e intentar traducirla. Y entonces yo, que siempre me siento en la barra porque me gusta ir rápido con estas cosas, oigo cosas como que llegue ese chaval a la barra y diga: un corazón, ¿sabes? Un corazón. Hoy, ¿qué me estás contando? ¿De vaca o de cerdo? Claro, entonces tienen que llegar a la conclusión de que es un croissant. Hostia. Pero claro, el chaval traduce como puede. Y una de las últimas que he oído que me ha dejado atónito ha sido llegar al pavo y decir: paté con limón. Paté con limón. Y era teso. Té con limón. Uf, hostia. Y así todo el día, madre mía. Al final aprenderá. Hombre, al final aprenderá, claro. O aprenderá o todos llegaremos y diremos: ponme un corazón, ¿sabes? Para que el chaval se para que el chaval se vaya más tranquilo. ¿Sabes lo que me pasa a mí, tío? ¿Qué te ha pasado? El búlgaro que está currando ahora conmigo. ¿El búlgaro? Sí. Dice, como era Navidad. Estoico. Como en Navidad. Sí, y además dice lo... ¿Te acuerdas que estoico decía? Bueno, ¿sabes? Deseo un bueno. Pues él también lo dice, lo tío. Dice, claro, lo enseñan allí. Sí, sí, sí, que... En el ejército de allí. No lo hemos fijado. El que curra conmigo es muy culé. Y me lo dijo. Y tiene razón. Siempre... ¿Qué? ¿Feta? ¿Cómo va? Bueno. ¿Sabes? ¿Sabes qué significa bueno en rumano? Bueno, pues el tema es que... Que como es Navidad, nos trajo unos dulces búlgaros. Hostia, amigo. Hostia, los dulces búlgaros. Famosos en el mundo entero, ¿eh? Hostia. ¿Tú sabes los ositos esos de azúcar? De goma. De goma, ¿vale? Pues imagínate. Un tarugo así, como si fuesen... cuatro terrones de azúcar. Osito junto, en postura. Eso en postura, rociado de coco y de cacahuete. Como mil duros de los de y antes. Y de cacahuete, con sabor a cacahuete. Hostia, me comí uno, tío. Hostia. Hostia, el culito. Qué mañana más chunga pasé. Claro, estaban allí y cuando los trajo estábamos mal de la barriga. Además, por el tamaño que hice, debes tardar en engullir eso, ¿no? Hostia, imagínate que el que curra conmigo me miraba y dijo, anda, que lo voy a catar yo, ¿sabes? Y dijo, puta, no se ha comido ni uno. Y el búlgaro se los come dos en dos. Hostia, hombre, claro, un profesional de comer tarugo. Hostia, pero tú sabes el sabor a cacahuete ese chungo. Yo pasé una mañana fatal, fatal. ¿Qué se lo han traído? Paragoso se de... ha traído el de Bulgaria. O igual lo compra aquí a lo mejor. En una tienda comprar, búlgara, claro, no, un badulaque búlgaro. Claro, yo también tengo sus contactos. Wow. Fue una pasada, ¿eh? Como viene del comunismo y va a ser de técnico. Un técnico comunista. Se tiene que aprender todos los productos que tenemos ahí en el almacén y saber cómo funcionan, toda la historia. De técnico, todo, vamos. De técnico, cosas de técnico. Claro, ¿no? Baño. Y se mete unas empolladas, tío, eso es del comunismo, ¿eh? Claro, se lo inculcan. Hostia, tío, pero, que flipas, que decía un momento que vas allí y le dices, tío, levántate un rato. Levántate. Levántate. Llevas 8 horas sentado, tiene el culo como un mandril. Un poquito de agua, levántate. Un poquito de, por favor, hombre. Por favor. Tío, y los búlgaros se fijan todo, siempre te viene, tiene esto malo, hijo puta, vete a tomar por culo. A los también le pasaba, todo lo que brillaba era como una garza, hijo, una puta, copa, tío, o algo la tenía, tío, que llevar se él. Se fijan todo, todo lo de los monta, búlgaros, todo, tío, lo mira y todo lo pregunta, tío. Qué barbaridad, cuánto interés, tío. Ya solo falta que lo aprenda. ¿Otro temita de Ministry? Otro tema de Ministry. ¿En qué disco vamos? Hostia, vamos al disco ese que tiene el nombre raro. Ese, bueno. Y un temazo, otro temazo de los buenos. Ahora ya vamos en la recta final de los temazos. Jesús construyó mi coche de carrera, se titula. En esta época es bueno, navideño. Hostia, igual que había una moto que era vampiro. ¿Una moto que era vampiro? Sí, he visto una película y que el vecino Rossi. Que vale, funcionaba con sangre. Hostia, con sangre. La moto vampiro. Para habernos matado. Jesus built my hot rod. Soon I discovered that this rock thing was true. Jerry Lee Lewis was the devil. Jesus was an architect previous to his career as a prophet. All of a sudden, I found myself in love with the world, so there was only one thing that I could do, was ding-a-ding-dang my dang-along-ling-long. I love you. Jesus built my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod. Bueno, bueno, bueno. Hoy ha costado mucho hacer el programa, ¿eh? ¿Por qué? Por la escasez de noticias en sí mismo. Que igual han habido noticias, pero igual también están más desconectados porque... Estás de Navidad. Claro. Estás de vacaciones, ¿no? No. ¿Tú? Yo tampoco. Los estudiantes, que es ¿Ha ido al salón de la infancia? No. ¿Tú? No. Bueno, van saliendo noticias, ¿eh? Parecía que no iban a salir. Tía, ¿no? Mi sobrina sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ahí a tirarse por los columpios. Yo fui una vez, tío. Una vez. Me metí un gol de penalti a Nocono. Hostia. Estaba Nocono, tío. Y entonces había como un estándar español que le metía un... Te hacían tirar un penalti. Si lo metías te daban una pelota, pero no era de cuero. Era de goma chunga de esa. Hostia. De patio de colegio. Y del español. Sí. De esas que si les da el sol mucho rato, les sale un huevo. Hostia. Que luego están bien porque mete goles con efecto, pero... ¿Qué te pasa? Pero en el momento te corta el rollo, ¿eh? No, si está todo controlado. Lo que pasa es que yo voy haciendo... Y ahora vengo por un lado y ahora vengo por otro. Pero tenía que robarle unos segundos al tema. Bueno, ay, es logística, al fin y al cabo. No tiene mucho misterio. ¿Y ahora qué has hecho? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, tío? Tío, tranquilízate, tío. Es que estaba flipado. De ese canuto me tienes que dar. Así entre nosotros, no veas. Hostia, es que ahí sale lo que pasa, que estoy cansado. Sí. Esto de trabajar tiene que ser... Es agotador. Ahora como es jueves para nosotros, vamos a ver el debate de Gran Hermano. Que ahí... Ver Gran Hermano es una opción, sí o no. Pero el debate hay que verlo, porque te enteras de todos. Como una melda. Pero si ahora ya van a ser todos amigos. Ahora ya son... se sacan los ojos, encarando salsa rosa y eso. ¿Ah, sí? Los resúmenes del año. Qué maravilla los resúmenes del año. Uy, qué bonito. Qué bonito. Me encantan, me maravillan los resúmenes del año. Sí. Yo haría todo el año los resúmenes del año. Todo el año. Los resúmenes de todo, pues del día. Imágenes acumuladas. Ahora se han puesto de moda los zappines y han sacado imágenes acumuladas. Hostia, todo el año que lo todas pide. Las cadenas de zappines, Sí, madre, hasta en la catalana. Y en las de barrio. Yo he visto cadenas de barrio con zappines. Sí. Tía. Que la televisión avanza sin parar. Excepto Telecinco, que ve los goles y parece que está en el campo del Guinehueta, grabado con una cámara pirata. Hostia, sí, tío. Excepto pero eso me parece que les pasa el mismo día de la jornada. El mismo día. Al día siguiente se graban, comprado. Se graban el día después en vídeo y ya lo emiten de guay. Porque no veas. Tú ves los goles en Telecinco. Y lo ve luego en el día después, parece otro partido. Otro partido. Eso. Otro campo. Yo no vi absolutamente nada. Goles de esos que desde una portería están grabando la otra, ¿sabes? Claro, un golazo. Bueno, qué golazo. Mira, qué fenomenal de gol. Qué fenomenal. Es fantástico. Los goles en Telecinco es como ver un partido de hockey patines. Que no ves pasar la pelota en todo el partido, ¿eh? Yo no sé cómo los porteros se la paran, pues yo no la veo ni en la repetición a veces. Eso va y la rápido. Levantan y todo, ¿eh? Claro, eso si le pusieran unos flecos o algo, ¿sabes? O una luz que fuera luminosa. Un no sé qué. Esto no suena, tío. No, lo que pasa es que está de fondo Type Negative y son raros. Como empiezan misteriosos, con puertas que se cierran. Hostia, y parones. Y esas cosas. Y parones que se cuelgan. Claro. Y ahora me hago un acoplito y hostia, gobletas marcado. Ahí estamos. Déjalo que sea ese. Va por detrás. Pues sí. Hoy que ya se tenemos. Tenemos como 3 minutos. Casi que le digas rápido aquello. Bueno, eso lo digo. Está en colaboración ciudadana. Sí, en Radio Pica. En Radio Pica, en 96.6 de la FM. Sí, y a ver si dejan de tocarle los huevos a Radio Bronca, hombre. Y un programa que se emite todos los martes a 18.45 y al 22.50. Colaboración ciudadana, amigo. .com. A ti para tu prima. Ahí para yo. Y te va a colaboración.com esa. Sí. Que tenemos. Y ahí. Ahí hay Calistro. Son como ir al rastro o a los encantes. O sea, ahí después de encontrar de todo. Hay un foro con un movimiento de 400 personas. Sobre todo en Navidad, las 400 pasan de refilón. ¿Qué estarán haciendo esas 400? Para verlas por un agujerito también. Igual hay. Es que igual hay. Turrón. El internet, como es así global, a lo mejor de esos 400, 200 son extranjeros. Y claro, ¿qué van a poner? ¿Qué van a poner si no nos entienden? A veces no lo entendemos nosotros. Sí. Te va a venir un tío de Wisconsin ahora y te va a entender. Hostia, de Wisconsin venía a ver. O de para allá, no lo sé. De lejos, eso lo puedes saber tú. No, no, porque ese dato ya no me lo dan, tío. Antes sí me lo daban y decían, ¿qué era este tío de las Islas Feroe? Ya no te lo dan. Nada, ya no sale. Qué mala gente, ¿no? No debe funcionar o un aro. O un qué, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos empezado el año, que parecía que nunca iba a llegar. Es ese momento de tirar el calendario y sacar la agenda nueva que te dan en el FNAC. Sí, que el otro día le dije que no la quería, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero del año anterior no la he utilizado. No la he utilizado nunca. No la había utilizado. Se quedó con cara de póker, pero no la quería. Que se la meta en el orto por lavarte la espiral. Te doy la agenda, digo, no. No, pues el año pasado la va a llevar a casa tu puta madre. Cerramos con un tema de Ministry, no podía ser diferente, que fue un himno, se llama Thief, Ladrones, y todos sabemos a quién puede referir. Sí. Vamos, cerrando una cejita. Nos podemos hacer una idea. Te puede hacer una idea muy fidel. Nosotros volveremos la semana que viene con una promesa, con noticias. Sí, la semana que viene vendemos preparados, a todo, el papel encima de la mesa, los que queráis. Nos vamos a mirar el teletexto de Antonia 3 antes de hacer el programa. Exactamente. Adiós. Adiós. Last goddamn chance. Kill him!